Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. ¡Respira el momento! Hola con todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de nuestro programa de radio, ¿qué de última? Empezamos hoy un nuevo capítulo de nuestra tercera temporada. Te recuerdo que esta es una iniciativa que forma parte de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Así que estamos muy felices de tenerte una vez más con nosotros. Te cuento y te recuerdo además escucharnos a través de nuestra radiofrecuencia Casa de la Cultura 940M todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por darnos este espacio para crecer, aprender y transformarnos juntos. Te cuento, bueno, ya lo sabes, pero te recuerdo además que en esta nueva temporada hablaremos de esto, de la vida y del humano, de lo cotidiano, todo lo que nos permite crecer, lo que nos permite ver cosas nuevas, sacarnos la venda que tenemos en los ojos y aprender algo nuevo. Así que bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tenemos un programa maravilloso con un invitado muy especial y muy querido por todos nosotros. Antes, quiero saludar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, Sharon y Andy, que están hoy con nosotros. Así que quería preguntarles cómo se sienten hoy en este día frío de Quito. Cuéntenme, ¿cómo están? Hola, Andy, ¿cómo estás? Con tu nuevo corte de pelo. Hola, Lore. Hola, Lore. Bien, gracias. Con muchísimo frío, creo que como todo el mundo, pero súper bien. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Hola, Sharon, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Basha? Hola, hola Andy, hola Dario y hola a todos. Estoy full feliz y nerviosa porque nosotros desde la comunidad y desde el trabajo que hacemos casi siempre, no solo los sábados, hemos leído siempre a Dario y me da nervios. Pero bueno, pero estoy feliz y con frío también. No, no sabía eso. Ok, muchas gracias, qué lindo. Listo, ahora sí voy a presentar a él, a Dario Ergas. Él es de Chile, de Santiago de Chile. Es ingeniero de profesión y padre de dos hijos. Además, él participa desde la juventud en el movimiento humanista y en la comunidad del mensaje de Silo. Ha publicado algunos libros, entre ellos El sentido del sinsentido, La mirada del sentido, La unidad de la acción, y además es coautor del libro Propuesta hacia la reconciliación. Y tiene algunos ensayos también escritos por él que me gustaría que nos cuente ahora en el programa. Hola, Dario, bienvenido. ¿Cómo estás hoy? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está el clima por allá, por Chile? ¿Cómo te sientes? Lorena, aquí hace calor, la verdad. Es como estamos terminando el verano y ha sido un verano caluroso, pero muy bien. Y con mucho agradecimiento de esta invitación. Yo he estado en Quito y creo que a lo mejor los conocí a ustedes en algún momento ahí en el espacio no violento, ¿se llama? Sí, el claro, espacio no violento. Porque yo participo acá de una comunidad que se llama Espacio Sin Tiempo. Qué bien, qué chévere. Espacio Sin Tiempo somos parientes. Somos parientes, habrá que fusionar entonces alguna vez proyectos chéveres. Qué bueno, Dario, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quiero contarles a todos y quiero contarte a ti que te hemos invitado específicamente porque sabemos, desde toda la humildad, que eres experto en el tema en el que vamos a trabajar hoy. Y eso es muy importante porque es un tema complejo, es un tema muy importante y que quisiéramos transmitirles a ustedes. Así que por eso Dario está con nosotros, porque el tema de hoy es el sentido de la vida. Suena fácil, suena sencillo, suena, bueno, ¿cuál es el sentido de mi vida? Pero tiene su grado de complejidad en cuanto a lo profundo, a lo trascendente que es esto. Así que vamos a empezar con este con este tema, con este tema tan importante. Hoy hicimos una pequeña modificación a nuestra logística, porque como les comentaba, Darío es experto en esto, sabe muchísimo sobre el tema y quisiéramos como escucharle mucho, saber mucho lo que piensa y lo que siente. Entonces, dentro de estos tres momentos, estas tres preguntas que siempre planteamos en nuestro programa, Darío va a ser quien las conteste, quien nos entregue sus bases, sus fundamentos, y nosotros, Andy Sharon y yo, vamos a conversar al respecto, hacer preguntas si es necesario y contarles acerca de nuestras experiencias de vida respecto a lo que Darío nos está comentando. ¿Ya? Así que vamos a escuchar esto. No olvides comentarnos en nuestro Facebook Live, que se está transmitiendo ahorita. Así que escribe tus comentarios, por favor, haz preguntas para Darío. Cuéntanos experiencias también, así nosotros podemos leerte. El Andy me va a ayudar mandándome por mensaje privado, ¿no es cierto, Andy? Los mensajes de las personas para que yo pueda leerlos y así podemos interactuar contigo. Entonces, nada, empecemos. Darío, te queremos escuchar primero. La primera pregunta y fundamental, ¿no?, para este tema es, ¿qué es el sentido de la vida? Y la otra es, ¿todos tenemos un sentido de vida? ¿Todos lo tenemos presente? Bueno, yo te agradezco la presentación, Lorena, pero tengo que partir, como te dijera, en esta presentación que tú me halagas como experto en el sentido de la vida. No sé si es tan exacto para mí eso, porque yo quizás sea más experto en el sinsentido de la vida, que me hace más real, porque yo partí con este tema más que con una experiencia de sentido, partí por una experiencia inversa de sufrimiento, de sinsentido, de angustia, de no saber qué hacía yo y cómo era, por qué todo era tan difícil, ¿ah? ¿Por qué todo era tan complejo? Y cuando me dijiste por el WhatsApp que iba a ser el que iba a introducir los temas, me pregunté, ¿pero cómo lo introduzco? ¿Cómo se dice, mira, sobre el... Y la pregunta que haces, perfecta, ¿qué es el sentido? Y pensé que a lo mejor... podíamos como experimentar eso en esto de estar vivos. Hay veces que, o sea, porque uno cree que el sentido de la vida puede ser una cosa muy compleja o podemos haberla experimentado muchas veces cuando no hemos sentido cercanos los unos a los otros. Hay veces que uno está cómodo con el otro, siente una confianza y siente que no hay una reserva, que no tengo que venderle nada a nadie y me siento bien. Hay veces que experimento que estamos, o sea, este mismo momento, ponte tú, extraño, yo acá en Santiago de Chile, la verdad nunca nos hemos visto antes de este momento, con la Sharon, que viene llegando a su trabajo rápido, rápido, rápido, y se sienta aquí, y estás ahí, y tratamos de experimentar que existimos, y si por un momento dejamos que esa experiencia nos tome, wow. Es como que si el sentido empezara a hacernos brillar. Entonces, creo yo que el sentido de la vida son esas experiencias en que nos reconocemos. Nos reconocemos los unos a los otros, nos comunicamos, nos damos cuenta que estamos vivos, que podríamos... No estar así, podríamos como no importarme tú ni yo, ni no importarnos los unos a los otros, ser, darnos lo mismo, estar haciendo esto no estando. ¿Ah? Entonces ahí entro en otra experiencia, esa experiencia que me da todo lo mismo. Conocer al Andy, da lo mismo si lo conocí o no lo conocí, o a lo mejor... No da lo mismo. Y esta experiencia de dirigirme a él y él sonreírme mientras yo le estoy hablando, chuta, a lo mejor estamos conectando con un universo entero. Bueno, para mí el sentido de la vida tiene que ver con este reconocimiento de conocernos y de que hay una experiencia que puede que sea todo. Gracias, gracias, Darío, qué profundo. Entonces, el sentido de la vida está en cada instante, en cada experiencia, ¿no? No es como una cuestión macra que yo me planteé y genere un plan, sino que para ti está en esta experiencia, en esto, en este reconocer en cada instante que estamos, en este preciso presente, oye, eso no sé si o no también, pero en este presente con Andy, con Sharon, contigo. Es así, va por ahí, va desde esto tan efímero, tan pequeñito, tan, tan lindo de reconocerlo en cada instante. Lorena, excelente, salvo por el pequeño detalle que no siempre puedo estar en ese estado. ¿Me entiendes? Porque si yo pudiera estar presente y que tú estés presente y reconocernos, yo creo que me estoy acercando a una experiencia muy importante que yo puedo decir, wow, aquí hay sentido, aquí estamos vivos, aquí hay una cosa que hacer juntos. Chuta, pero de repente no estoy así. Y ahí mi vida toma ese camino que es como del sinsentido, ¿cachai? Empiezo y me empiezo a desesperar y empiezo a buscar desesperadamente algo que me saque de un estado que no quiero. A veces te desconozco y como te desconozco te esfuerzo y te empujo y te exijo, entonces ahora ya mi relación no es tú y yo estamos vivos, sino que te estoy exigiendo algo para yo ser feliz, te estoy exigiendo algo que creo que tú me tienes que dar, y se empieza a enredar todo esto. Y ya no estoy en esa experiencia que traté de comunicar hace un minuto atrás. Estoy más bien en una experiencia de incomunicación, de desesperación, de exigirte algo para mí. Ok, qué importante eso. Entonces, ahí cuando decimos esto, viene la segunda parte de esta primera pregunta, ¿no? No todos tenemos el sentido de la vida presente. O está allá en el fondo de nuestro ser, está ahí metido y en algún momento puede salir, ¿es así? ¿Funciona un poquito así? Como yo lo experimento, yo creo que esto está muy presente y en cada uno de nosotros. Y es bastante simple. Imagínate que el ser amigo, el tratarnos bien, el decir tú me importas, nos conecta rápidamente con algo muy lindo en nosotros. Y eso tiene que ver con lo que llamamos sentido. Lo que a veces no le damos el valor y la importancia de decir yo tengo que construir una vida que haga crecer ese sentimiento. Por ejemplo, entonces yo estoy tomando un camino que haga crecer algo que está en mí. ¿Cachai? Y resulta que para hacer crecer eso que está en mí, rápidamente voy a descubrir que tengo que hacerlo con otra gente. Es curioso todo el sentido de la vida, pero el sentido de la vida mío tiene mucho que ver contigo. y si yo, como te dijera, como está el mío el sentido de la vida, olvídate tú de lo que te pase, ve tú, haz tú tu vida, que yo voy a hacer la mía, vaya a ver que en esa experiencia rápidamente yo me voy a ir perdiendo de mí. Y al irme perdiendo de mí y perdiéndote también, porque vas a ir experimentando una distancia entre tú y yo, nos vamos a alejar del sentido, nos vamos a alejar de esta experiencia tan hermosa de vivir la vida junto a los demás y buscar esta experiencia interior que nos ilumina. Claro, claro. No hay sentido de vida si no está encadenado, funcionado al resto, ¿no? Al entorno. Gracias, Dario. Qué importante. Vamos a seguirte preguntando cositas. Creo que por ahí van saliendo, pero quería escuchar a los chicos. No sé si tienen algún comentario respecto a esto o alguna pregunta también para Dario. Me parece que podríamos irle haciendo así. No sé qué opinan ustedes. Entonces, ¿quién de los dos quiere un poco abrir el micrófono y medio contarnos qué opina, qué siente respecto a esto? ¿Qué es el sentido de la vida y si todos lo tenemos? Chosa, es un tema full difícil para mí porque aún, o sea, como esto no nos enseñan desde chiquitos, no nos enseñan que existe este sentido y que está presente. Y a nosotros, a los que nos tocó irle descubriendo bien tarde, como cuando ya fuimos mayores de edad, a veces nos cuesta un poquito. Entonces, ya sí tengo un montón de preguntas, pero creo que lo que he ido descubriendo es que el sentido de la vida para mí es la felicidad, ser feliz, porque creo que cuando estás en el sinsentido, sufres. Y lo contrario es que rías, que sientas y que seas feliz. Entonces, creo que ese es el sentido, pero lo que a mí me ha pasado con mi experiencia es que todavía no he tenido claro el sentido de vida, porque siento que quiero definirle, o sea, que quiero darle una palabra, que quiero saber cómo se llama. No, o sea, como, sí, yo puedo sentir mucha felicidad todos los días de mi vida. No se imaginan cuánto he sentido estos días, cuánto he reído, cuánto he amado, y ese es el sentido, como lo estoy viviendo. Pero siento esta necesidad de definirle, de darle un nombre, pero ahorita que Dario dice como no, o sea, no es como, o sea, no sé, es como estas cosas chiquitas, esta experiencia que ahorita estamos teniendo, por ejemplo. Entonces, como me explota la cabeza, y yo sí he sentido que el sentido de mi vida está conectado con el otro, y siento que eso es hermoso. Ya, eso quiero decir, y más lindito pregunto. Sí, qué chévere, qué hermoso ya lo que acabas de decir. Creo que justo lo que dijiste al final es como maravilloso. Sí, como esto de buscar la felicidad como sentido de vida tiene muchísimo que ver con el entorno, ¿no? Quizás con el entorno inmediato, por ejemplo, si tú eres feliz, la gente cercana a ti se siente manado quizás por esto, ¿no? Y eso ayuda, como conectarse con el sentido de la vida con otros. Y es súper importante lo que estás planteando, y creo que Dario en su momento nos podrá explicar un poquito más, como, no sé, este plan como súper claro de mi sentido de vida es ser feliz, ok, listo, y estoy caminando hacia allá, pero ¿y qué pasa con estas experiencias que voy acumulando? Incluso se me ocurre a mí, y quizás es una pregunta también que quiero plantear de ti, Dario, y también ustedes en nuestro Facebook Live, que nos pongan ahí, ¿será que parte de estos momentos no tan felices, porque no quiero decir sufrimiento, sino no tan felices, son parte también de este sentido de vida, de estas experiencias? Quizás ahorita yo puedo tener algún momento chiquito aquí donde no me siento tan feliz, pero sigo viviendo esta experiencia con todos ustedes. Entonces, no sé, antes de darle la palabra a Landy, Dario, no sé si podrías respondernos de esto, como hay esta parte también importante dentro de este camino hacia el sentido de la vida. Mira, Lore, me gusta mucho que podamos tener muy cerquita el recuerdo de que hay momentos en la vida que sí he experimentado sentido. Porque entonces hay muchos momentos en que no he experimentado eso. Pero en los muchos momentos que no he experimentado eso, tengo que saber que ese momento fue muy importante y muy valioso. ¿Ah? A lo mejor fue un momento en el tiempo cronológico pequeño, pero que es para mí una referencia de que la vida no es el dolor que yo pueda estar viviendo en este momento. Que la vida no es esa contradicción o esa situación difícil que me toca enfrentar ahora, sino que aquí hay una luz, y que en este momento yo tengo que descubrir cómo, de este momento de oscuridad, puedo yo despejar mi mirada para volver a tocar ese momento de amor, de comunicación, de compasión, de amistad, en que la vida nos unía y tenía mucho sentido de ser vivida. ¿Cachai? Porque esa es la vida. ¿Ah? ¿Me entiendes? Ahora estoy perdido, de acuerdo, estoy perdido, yo también me pierdo, pero es como si, es como, ¿cómo te dijera? Es como que si esos momentos más sombríos me van a enseñar algo importante para valorar cada vez más profundamente los momentos luminosos. Qué interesante, qué importante. Es como, ahorita que lo dices, lo siento yo desde lo que hago en la vida, lo siento así como un proceso terapéutico, ¿eh?, al sentido de la vida, como una herramienta cuando quizás no estoy tan cómodo con lo que estoy viviendo. Entonces mi sentido de vida se transforma en mi herramienta para saber en dónde estuve y a dónde puedo volver a llegar, y que es súper válido estar donde estoy. Muchas gracias. Gracias por la respuesta, creo que claro un montón. ¿Listo, Andy? Te escuchamos ahora. ¿Qué es para ti el sentido de la vida y si todos lo tenemos? Gracias, Lore. Bueno, pues yo también siento como todavía un poco de confusión respecto al tema, pero como decía Sharon, es más bien confusión al momento de conceptualizarlo, porque creo que sí se siente, se siente mucho más claro. Creo que experimentarlo es mucho más fácil. Creo que lo experimento a diario en la relación con todas las personas que tengo, y sea física o no sea física. Y bueno, pues creo que una manera en la que me ayuda a entenderlo un poco más, y tengo que verbalizarlo, es con esta película de Soul, en la que no sé si se han visto, que a mí me encanta, es súper bonita. Soul es una película animada, de dibujos animados. Es como súper linda porque nos habla de un señor que piensa que el sentido de la vida es la música, y que su sentido de vida va a estar completo cuando dé el concierto más grande del mundo. O sea, no el más grande, pero como el más importante para él. Y cuando por fin llega, lo logra, da ese concierto que tiene que dar, dice así como, chuta, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Y su compañera le dice así como que, nada más, para dar otra vez el concierto, y así todos los días. Y el man se queda así como, chuta, ¿qué pasó? Si se supone que era el sentido de mi vida, ¿por qué no me hace sentir una euforia así grandísima? ¿Por qué no siento que se me abrió el tercer ojo y descubrí todos los secretos del universo? Entonces, a mí me parece grandioso esa película porque creo que nos hace entender un poco que a veces tenemos relacionado el sentido de la vida, que es como algo súper grande, y quizás como algo también bastante físico, como nos lo hacen creer. Pensamos que el sentido de la vida es que te den el premio Nobel de la Paz, como la Madre Teresa de Calcuta, o algo por el estilo, y creo que no es así. Y otra parte linda de la película es que él en un momento descubre que, justo lo que nos comentó Dario, que son todos los momentos pequeños de la vida, que son todas las acciones que vas haciendo. E incluso él encuentra tanto sentido en simplemente ver caer una hojita de un árbol así rodando. Encuentra tanto sentido. Entonces yo creo que, o sea, como les digo, tengo mucha confusión, pero creo que un poco con lo que escucho de Dario, con lo que vi de la película, con lo que hemos hablado con los chicos y todo, bueno, pues yo creo que es como esa dirección, como siempre me decía, aquí es como esa dirección que conecta todos los aspectos de mi vida y que me hacen ser coherente, porque cuando yo empiezo a ser muy coherente, empiezo a dejar de lado el sufrimiento. Entonces me hacen estar atento a todos los ámbitos de mi vida y me hacen que yo tome el poder, que yo tenga la decisión sobre todos los ámbitos de mi vida, que yo pueda ser quien dirige los ámbitos de mi vida. Entonces yo siento que como también nos decía Sharon, el sistema nos acostumbra. Desde que somos pequeños es como que ya estamos en la escuela, bueno, sabemos que hay un siguiente paso, de repente el sentido de nuestra vida es alcanzar un título universitario, y cada vez vas cumpliendo estas metas, pero creo que el sistema como que te acostumbra a que veas mucho estos sentidos de vida provisorios, que no son reales, que los alcanzas y se acabó. Entonces yo creo que el sistema te va acostumbrando, pero realmente empiezas como a vivir el sentido de tu vida cuando empiezas a despertar, cuando empiezas a abandonar el sinsentido, cuando empiezas a tomar decisión sobre todas las cosas que quieres hacer, a que no haces las cosas simplemente porque te las ha implantado alguien, porque tienes un sistema, sino porque realmente es lo que quieres hacer y porque realmente estás conectado con las demás personas. Entonces yo creo que eso, el sentido de la vida es como esta dirección que nos dirige y es como esta dirección que articula todos los aspectos de nuestra vida. Y con respecto a la otra pregunta, yo creo que todos podemos descubrir el sentido de nuestra vida, todos podemos vivir el sentido de nuestra vida. Me parece súper chévere lo que dijiste y quiero rescatar esto que mencionaste respecto a la coherencia, ¿no? Como creo que dentro del sentido de la vida la coherencia tiene un fundamento enorme. Creo que si me planteo un sentido de la vida, como Sharon, por ejemplo, que dijo, bueno, mi sentido de la vida va por la felicidad. Ok, ¿y cómo soy coherente para ser feliz cada día, no? Entonces, ¿cómo soy coherente para que ese sentido de mi vida, que es toda esta articulación que Landy lo dijo maravillosamente, tenga sentido, valga la redundancia? Entonces, qué lindo poner coherencia dentro del sentido de la vida. Creo que eso es fundamental. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Quiero seguir porque nos inspiramos en nuestro primer tema y tenemos dos más. Entonces, me gustaría como plantear la segunda pregunta. Recuerda, Dario, que va para ti en primer lugar. Entonces, te preguntamos, ¿qué utilidad tendría para mí y para el mundo tener un sentido de vida? Creo que ya lo mencionaste un poquito, ¿no? Esto de la fusión de mi sentido de vida con el resto del mundo. Pero en más profundidad, ¿qué utilidad tendría esto para mí y para el mundo tener un sentido de vida? Mira, voy a contestar esta pregunta y retomando un poco lo que él estaba explicando. Yo creo que en mis momentos más oscuros, yo me pregunté, ¿qué tengo para compartir? ¿Qué tengo para poquito que tuviera para poder compartir con otro? Y creo que es muy importante esto porque en los momentos del sinsentido uno se va como aislando y ensimismando y va sintiendo como una soledad muy profunda. Y en rigor es como una... Es como una ilusión de la conciencia todo ese sufrimiento. Y es súper importante esta pregunta, ¿qué tengo para compartir? Y eso que yo tengo para compartir tiene mucho que ver con ciertas vocaciones que yo tengo, ciertas cosas que me salen más fáciles, ciertos... Todos tenemos algo que nos gusta hacer más que otras cosas. Y eso que nos sale fácil y que nos gusta hacer y que al desarrollarlo podemos compartirlo con los otros, nos va dando un camino para vivir. Y al encontrar eso y al ser coherente con eso, porque yo puedo no hacerle caso a esas señales que me van dando esta experiencia de vitalidad, de cercanía, de pasión por lo que hago, puedo no hacerles caso porque tengo que dedicarme a otras cosas que el sistema de creencias me dice que es más importante, en vez de hacerle caso a este corazón que me dice, mira, usted vaya profundizando y aprendiendo y dedicándose a esto que usted tiene para compartir, que le sale fácil, que es pequeñito, pero que a los demás le hace sentido. Entonces, creo yo que este tema de la experiencia de sentido es útil, como tú dices, porque es la señal que yo tengo para saber cómo ir desarrollando mi vida. Yo creo que mi vida se va desarrollando porque esa experiencia tiene que crecer en mí. Y esa experiencia me tiene que mostrar qué acciones tengo que realizar, cuál es mi vocación a desarrollar para que crezca en mí el sentido y pueda compartir eso con quienes me rodean. Y por eso soy muy apasionado en el hecho de valorar mucho esa experiencia de comunicación. Porque en esa pequeña experiencia está el sentido. Y en otras, de comprensión con la naturaleza, hay distintas, pero en esas experiencias me están mostrando a mí algo que es muy importante. Sí, qué interesante. Entonces, sí va desde esto, como, o sea, en mis palabras lo quisiera decir, como cuando tú dices esta señal que me hace ver y que me aclara un poquito. Es como este plan no forzado, este plan amoroso que me estoy como planteando día a día, experiencia tras experiencia, que me permite como entender hacia dónde voy, en qué camino estoy. Y que tiene mucho que ver con el servicio, creo yo, desde mi punto de vista, desde mi propio sentido de vida. Tiene mucho que ver con el servicio, con lo que hago al resto. Y cuando tú decías como, y creo que Lasha también en algún momento lo dijo, como esto de que en momentos uno no sabe dónde está, y el tema de la coherencia, ¿no? Como me he sentido como incoherente con el servicio, ¿no? Me he sentido como, okay, mi sentido de vida va por ahí, por amar bien. A mí me pasa así. No sé si es muy hippie, pero a mí me pasa así. Amar bien es como mi va por ahí mi idea. No lo tengo tan claro todavía, pero va por ahí. Nada de hippie, ¿ah? ¿Eh? Ah, bueno. Bueno, me gusta el hippismo, pero bueno, está bien. Sí, a lo mejor hippie, pero sin un sentido degradatorio, me parece precioso lo que dice. Perfecto, muchas gracias. Entonces sí, como esto de amar bien, ¿no? De ver bien en cada instante, y tiene que ver con el servicio, eso me dedico y me encanta. Entonces a veces me he encontrado a mí misma incoherente con ese servicio, ¿no? Como, ay, qué pereza hoy día atender a tal persona, o ay, no, mejor que me cancele la sesión, ¿no? O cosas así, porque uno está a veces no sirviéndose a uno mismo, no me encuentro sirviéndome a mí misma. Entonces creo que esa parte de la coherencia que estás planteando ahorita, Darío, de irlo buscando, de irlo conectando, me parece genial. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia, quería plantearlo en este momento y quisiera escucharles, chicos, Andy, ya para ustedes, ¿cuál es esta utilidad para el mundo y para mí? Yo otra vez. A ver, yo creo que cuando uno comienza a ir viendo esto del sentido es porque tiene un interés de irse sintiendo y de ir al centro de uno, como ir dentro de uno, eso, como ir dentro de uno. O sea, si quieres descubrir tus sentidos, si te interesa este tema, es porque hay una chispita que te está diciendo, ven, como entra, mírate. Entonces creo que ir mirándote, ir descubriéndote y sintiéndote es amor. Y cuando tú descubres este sentido de vida o te interesa irlo descubriendo, irlo sintiendo, experimentas amor desde ti mismo. Y ese amor que tú vas sintiendo al ir cachando este sentido de vida y al ir experimentándolo, creo que es lo que uno comparte al mundo. Creo que si todos en el mundo sintiéramos la necesidad de irnos descubriendo y de ir cachando que el sentido de vida está ahí y que vamos a ser felices si lo encontramos y si lo entendemos, creo que si todos cacháramos esto, existiría más amor, menos violencia y eso. Entonces creo que desde nosotros sale este amor, como por ir sintiendo el sentido de vida, y ese amor se comparte al mundo y eso creo yo. Ajá, qué hermoso, qué lindo ya, porque es como es pude plantear, ¿no? Así como tengamos un sentido de vida, así como mientras más gente se lo plantea, como más lindo igual puede ser el mundo. Y suena loco, pero es así, como mientras más adentro estoy hacia mí, quizás y pues podría para cualquier otra lógica distinta a la que estamos planteando sonar egoísta, ¿no? Me internalizo y qué pasa con el entorno, pero realmente es al revés, o sea, mientras más estoy ahí adentro buscándome, entendiéndome y encontrando este sentido de vida, más estoy como proyectando, ajá, como justo hacia el mundo. Qué bonito. Gracias, ya. Andy, ojalá no te los cuelgues esta vez porque queremos escuchar tu preciosa apreciación. Te escuchamos. Bueno, yo como siempre quiero dar los testimonios. Y bueno, pues ahí no tengo referencias de Star Wars, porque como les conté, no me he visto toda la saga, pero no importa. creo que esa parte que nos decías tú, Lore, de cómo está vinculada al servicio, o sea, no sé si todo el mundo lo experimenta así, pero yo también lo experimento así, o sea, no lo encontraría, o sea, no podría ver como el sentido de mi vida para mí, por ejemplo. O sea, como decir el sentido de mi vida es convertirme en el mejor comunicador del mundo. O el sentido de mi vida es trabajar en la National Geographic, lo cual estaría chéverazo, ¿no? Pero ya nada. Entonces, siento que no... O sea, como que siento que me encontraría como en esta película que les comentaba, que llego a ese gran concierto de mi vida y después se acabó el concierto y ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Entonces, siento que como nos decía Dario, la utilidad es que como eres coherente, como tu vida tiene una dirección, das lo mejor de ti al mundo. Entonces, el testimonio que yo les quería contar es mi testimonio. Es que yo siento que, por ejemplo, la parte fundamental del sentido de mi vida es toda la alegría que yo siento, porque, o sea, yo siento muchísima alegría. Casi nunca me van a ver triste. Entonces, siento que soy tan alegre, soy tan feliz que me encanta ir donde mis amigos o donde cualquier persona, donde la persona que me siento al lado del bus, donde sea, y siento que contagiar esa alegría es algo tan hermoso y se siente una experiencia adentro tan linda que eso no es como con cualquier persona que esté compartir mi alegría, compartir mi felicidad desde las palabras, de las acciones, de las sonrisas, desde cualquier cosa, siento que ya es una experiencia para mí en mi sentido de vida y que siento que también va transformando un poco afuera. Y otra de las experiencias que digamos que he sentido como más lindas que me han hecho sentir que soy como en la dirección correcta, es que me encanta como escuchar a las personas, por ejemplo. Entonces siento que el simple hecho de sentarme, de escuchar a cualquier persona, contar lo que quiera, un chisme, un chiste, una alegría, cualquier tipo de cosa, siento que es como tan... Como me llena tanto, no me cuesta nada, es súper sencillo y a la otra persona le aporta bastante. Y entonces siento que son como... las experiencias que yo he tenido en el sentido de mi vida, como esa incondicionalidad en toda mi felicidad y en toda mi disposición a escuchar a las personas que me hacen sentir que voy en la dirección correcta, que voy construyendo el sentido de mi vida en la dirección correcta y que desde ahí siento que puedo aportar al mundo y dejar que el mundo aporte y me haga crecer como muchísimo más y descubrir muchísimo más cada día. Eso. Hermosísimo, qué bueno que no te nos cortaste porque es hermosísimo lo que nos estás planteando. Muchas gracias, y creo que va por ahí, ¿no? Como hay que ir cachando. No sé si alguien más tiene algo que aportar en este momento. respecto a lo que hemos dicho. Yo quisiera decir, Lorena, que a veces, siguiendo lo que dice Andy, a veces uno confunde el sentido de la vida con las metas. ¿Ah? Yo puedo tener objetivos, metas, pero no necesariamente eso es un sentido de vida. Yo creo que el sentido de la vida tiene más que ver cómo me voy acercando a esas metas que la meta misma. Porque si para llegar a esa meta yo arraso con todo lo que tengo a mi alrededor para lograrla, te aseguro que no voy a encontrar ningún sentido. Me va a pasar lo del gran concierto este de Soul. Sigue, perdón. No, pero era un poco como que cuando hablamos de esta experiencia del sentido, está muy bien que uno tenga metas, objetivos y qué sé yo, pero el sentido no tiene que ver con alcanzar esa meta, sino que tiene que ver con la construcción que voy haciendo junto a los demás y a la comunidad en base a aportar para ir a esos objetivos. Claro que sí. Yo me atrevo a decir, y no sé, Darío, corrígeme si estoy mal, pero me atrevo a decir que igual tiene que ver con lo bueno, ¿no? Con lo bueno del mundo, porque yo puedo decir, bueno, yo no, pero alguien puede decir como mi objetivo, mi sentido de vida es matar a toda esta población porque creo que son, no sé, como de menores a mi raza, ¿no? Ahí estoy metiendo ahí un ejemplito de la historia del mundo. Y los mato, porque ese es mi sentido de vida. Pero entonces no va por ahí, pues, el sentido de vida. Creo que está bien relacionado a lo lindo, a lo bueno, al amor. Y eso tiene que ver justo con el entorno, con los que están alrededor. Entonces, como te dijera, Andy habló recién del Star Wars. ¿El lado oscuro de la fuerza o el lado luminoso de la fuerza? El sentido tiene que ver con el lado luminoso de la fuerza. Exacto. Exactamente. Ahí está. Como sabemos de dónde se posiciona, sabemos de dónde está realmente. Entonces, eso es chévere aclarar. Y creo que aclarando eso, antes de aclarar eso, voy a leer comentarios. Porque me parece lindo interactuar con la gente que nos está escribiendo. En realidad queremos más bien mandarles un beso y agradecerles a Carmita, al señor Carmen, la que le digan. En realidad, buen programa, chicos, lindo tema para profundizar y un gran invitado. Abrazos a todos, un besito para ti, Carmen. Carmen Lara también nos dice: fundamental el sentido de la vida, la coherencia. Ajá. Y Juan M. García dice: bello tema y muy esclarecedor. Muchas gracias, muchachos, y a todos y todas, paz, fuerza y alegría. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y vernos. Bueno, vamos rapidísimo a nuestro último tema, porque estamos sobre el tiempo. Entonces, bueno, quisiera un poquito hablar. Este último tema plantea un poquito de cómo encontrar mi sentido de vida. Quizás las personas están buscando un poquito eso. Un poquito eso creo que están buscando en llegar a este punto. Ok, y todos estos chicos y este y Dario están hablando de cosas maravillosas. ¿Y cómo lo encuentro? ¿Y cómo sé cuál es mi sentido de vida? Podríamos hablar eso, pero también me gustaría aumentar dentro de esta pregunta a cómo ayudar a construir esto en el mundo, o sea, cómo accionar esto para el mundo. Entonces, bueno, Dario, te escuchamos ahí rapidísimo porque vamos a ir cerrando ya. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se construye hacia el mundo y hacia mí mismo? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo decido cuál es? Si es que es una decisión. A ver, ¿cómo lo hago yo? Yo siento que a mí me gusta diferenciar y aprender muy bien ciertas experiencias internas que son para mí reveladoras. La primera experiencia reveladora es la experiencia de la contradicción, el resentimiento, la traición a mí mismo, es decir, el lado oscuro de la fuerza. Yo siento que es importante para mí tener detectada esa señal interior, porque cuando la vivo, sé que tengo un lío, estoy en un error. Pero también me parece importante tener detectada, valorizada y reconocida la experiencia de unidad interna. la experiencia de aquella experiencia en que traté de que compartiéramos al principio de este programa, esa experiencia de estar bien, de estar en armonía con los demás, de sentir que existimos y que interdependemos uno de los otros, y la alegría de estar compartiendo el momento juntos, esa experiencia de unidad, de plenitud. Digo esto porque estamos ya en un momento de la vida y de la historia en que necesitamos cada uno encontrar referencias internas. Necesitamos ser nuestros propios maestros, ser nuestros propios guías. Y esas referencias internas, estas dos experiencias nos pueden ayudar mucho. La de contradicción, porque es la experiencia de la cual yo tengo que alejarme, aprender a reconciliarme y salir de ese camino, y la experiencia de unidad, que es la experiencia guía, hacia la cual yo tengo que acercarme, hacia la cual yo tengo que preguntarme cómo actúo para ir hacia esa experiencia de unidad. ¿Cómo actúo para reconciliar esa experiencia de contradicción? ¿Cachai? Son preguntas que yo hago en meditación a veces. Como te dijera, estamos en un mundo sin sentido. O sea, nosotros nos estamos haciendo esta pregunta no en el mundo maravilloso, estamos en el mundo más violento y sin sentido, nos estamos haciendo estas preguntas. Entonces, necesitamos inspiración para saber cómo tomamos el mejor camino y aportamos a este mundo. Entonces, no es menor el hecho de que me apoye en la meditación. Y la meditación me lleva al silencio de la conciencia. Y en ese silencio, yo creo que estas dos preguntas son importantes. ¿Cuáles son las acciones que me van a sacar de mi contradicción? ¿Me van a ayudar a reconciliar esa torcedura interior que yo siento? ¿Y cuáles acciones me van a hacer crecer esa unidad? Claro, claro, porque se trata de accionar, ¿no? O sea, está súper claro que me hago esta pregunta y decido, por decirlo así, ok, esto es lo que voy, esto es lo que siento y esto es lo que quiero, pero justo la coherencia de accionarlo, ¿no? Entonces, ok, sí, voy a poner un ejemplo así súper chévere porque me encanta, ok, sí, amo los animales, me encantan, me fascinan, y me los como. Ese es de mi ejemplo, ¿no? Pueden comerse todos los que quieran, pero yo no me los como. Entonces, desde mi punto de vista, como esa sería la coherencia, ¿no? Como si yo me siento, medito profundo y digo que yo amo a los animales con todo mi corazón, ¿qué quiero accionar? Entonces, creo que se trata de una acción de esto. Entonces, me parece fundamental y me parece hermosa la herramienta de meditar, porque me internalizo, ¿no? Porque, ajá, justo, aquieto todo lo que tengo ahí rebotando. Cuando se aquieta, encuentro respuestas. Y ya esas respuestas hay que verlas, ¿no? Algunos teóricos de la meditación dicen que no, que más bien hay que dejar que se vayan las respuestas que vienen y que todo esté en blanco, pero a veces creo que, y cuando quiero conectarme con el sentido de vida, tal vez es fundamental que yo vea la respuesta que venga, la traiga, la abrace y, bueno, me dé cuenta de qué es. Bueno, gracias, Dario, qué lindo. Tenemos unos pequeños, poquitos minutos, ya y Andy, para cerrar. Entonces, quisiera escucharles una frase, una palabra, un comentario con lo que se quedan de este día, de este sentido de vida. Les escucho porque es muy valioso para mí. Dale, Andy, tú ve primero esta vez. La Shaya fue primera dos veces. Y bueno, pues yo estuve pensando un tiempo en cómo decirle una palabra, pero no lo logré. Así que voy a decir lo más corto que pueda. Bueno, pues yo creo que este proceso en el que nosotros hemos estado trabajando en varios temas para poder acercarnos al sentido de vida y llegar a un estado en el que sientes tranquilidad con el sentido de tu vida, porque sientes que lo estás construyendo todos los días, porque sientes que está presente, que dirige tu vida, que es como tu frente, como tu bandera, como tu dirección hacia las cosas que haces, Entonces yo creo que como nos decía Dario, hay que hacer varias cosas, como por ejemplo, nosotros hemos hecho varias cosas para trabajar con nuestro pasado, como con reconciliarnos con ciertas cosas que sabemos que tenemos ahí, que quizás no nos dejan continuar, que nos atan al pasado y ese tipo de cosas. Y cosas que nos proyectan al futuro también, como hacer nuestros planes de vida, cómo hacer nuestros, tratando de resultar al pasado, cómo hacer nuestra biografía, cómo hacer ese tipo de cosas que te hacen tener como la noción de ti, como la noción de quién eres totalmente en todas tus edades, en las futuras, en las pasadas, en llevar de la mano a todo eso, en tener como el control de tu vida. Y creo que desde ahí nace otra cosa que también me comentó Dario al inicio, que creo que también me identifico mucho con eso, que es como hacer las cosas que más vamos a hacer y tener presente siempre estos principios que son tan chéveres, como por ejemplo la coherencia, como por ejemplo el tratar siempre a los demás como quieres que te traten a ti. Creo que todas esas cosas internas hacen que realmente te... O sea, que realmente puedas sentirte identificado contigo y con los demás, y que puedas construir cosas que puedan como ayudarte a ti a tener esta unidad interna que decía Dario, y también a despertar a las demás personas. Porque yo creo que otra de las cosas que a mí me inspira muchísimo es como ver a otras personas con el sentido de su vida claro, como, o sea, sí, continúan en transformación, pero veo personas que tienen su vida como tan ordenada, como hacen tantas cosas buenas por el mundo, y me inspira muchísimo, y me inspira a que también el sentido de mi vida sea el servicio siempre de los demás. Eso. Gracias, Andesita querida, qué hermoso. Me encantaría comentar un montón, pero estamos con el tiempo, así que ya, dale. Dale, ya, te escuchamos, ciérralo con tus hermosas palabras. A ver, yo lo que me llevo del programa es que debo comenzar a sentir más. Que debo comenzar a sentir más y no a tratar de encontrarle una respuesta, de definirle, de, no sé, que tal vez está ahí la respuesta que estoy sintiendo, y que si eso me hace sentir feliz y me causa amor y unidad interna, es ahí y estoy en buen camino. Y bueno, si puedo, si después ya, después con el tiempo puedo ya ponerle nombre, bacán, pero no me voy a martirizar si no. Muchísimas gracias por estar. Yo me quiero quedar con el lado luminoso de la fuerza. Eso, porque desde ahí es. Si es ahí, está bien. Y está bien los momentos de oscuridad también, porque a veces los tenemos y están válidos, y veamos, los abracemos. Pero siempre regresemos al lado luminoso de la fuerza. Con eso me quedo yo. Dario, te quiero agradecer y quiero darte unos minutitos súper rápido. Cuéntanos, ¿podemos tener acceso a los libros que tú escribes? ¿Podemos tener acceso a tus ensayos? Sé que tienes muchos. Quizás la gente te está preguntando, ok, ¿cómo estudio sobre el sentido de vida? Entonces, cuéntanos un poquito y tus palabras finales para poder cerrar. Sí, yo todo lo que he producido está en mi página web, que es fácil de entrar, y ahí están en PDFs o lo que puedan. ¿Ah? Que es darioergas.org, digamos, es mi nombre.org. Y no sé cómo finalizar. Yo creo que ha sido un gran encuentro entre estos países así tan lejos de nuestras casas, pero muy, muy interesante escucharnos, ¿eh? Muy, muy bonita esta experiencia de conversar e intercambiar sobre estos temas. Y recalcar que estamos todos en una búsqueda, y es muy lindo encontrarnos y captar que ninguno sabemos tanto, pero tampoco ninguno sabemos tan poco. Así es. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Dario, por estar con nosotros y a generar esta fusión entre países, entre Latinoamérica también. Quiero despedirme, agradecerles a las personas que nos han escrito. Me gustaría leer todos los comentarios. Carlos Crespo, Marco Antonio, Ivonne. Muchas gracias por sus comentarios, por escucharnos. Te recuerdo también que no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, que de última en Instagram y Facebook, ¿no es cierto? Y también recordarte nuevamente que nos escuches nuestra radiofrecuencia, Casa de la Cultura, 940 AM, de 8 a 9 de la noche los días sábados. Me despido con esto. Te agradecemos nuevamente, Dario. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tus hermosas palabras. Un gustazo también. Marina, Sharon, Andy, un gustazo. Muchas gracias, y gracias a todos ustedes que nos están escuchando por ahí. Gracias por sus comentarios y nos vemos el próximo martes. Un abracito para todos. Chao, chao. Chao.